Ritmo y sustancia. Desayuna con Gancia. Continuamos en Ritmo y Sustancia y se viene el 24 de marzo, esa fecha donde se recuerda lo que fue el golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Allá en el 76, que no habría podido ser, digámoslo, sin el apoyo del Imperio Yanqui, de los militares, pero hubo una muy importante complicidad e incluso una participación implícita de los actores civiles. Ayer estuvimos hablando un poco de los actores económicos y los medios también tuvieron una gran parte en otorgar impunidad y jugar con la opinión pública de la gente. Estos juegos son muy engorrosos y muy delicados. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados ahora en la actualidad que se juega mucho con la gente, con los hechos, con las muertes. Pero bueno, es el caso de Alejandrina Barri, donde la editorial Atlántida, que en su momento publicaba la revista Somos, La Gente, La Para Ti, armó una serie de entrevistas donde, de alguna manera, los padres de Alejandrina Barri, que fueron asesinados por la dictadura, salía como en una falsa entrevista diciendo que bueno, como diciendo, fue error mío por sus hijos subversivos, una cosa totalmente... Por no haber podido, sabido cuidarlos, dice. Una cosa totalmente macabra, si se puede decir. Lo cierto es que Alejandrina Barri inició una causa, pero bueno, estamos en comunicación con Alejandrina. Te saluda Nicolás y Vanina desde FM Raíces. ¿Qué tal, Alejandrina? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Alejandrina, bueno, contanos un poco en primera persona cómo fueron estos hechos y cómo fue crecer también en ese contexto. Sí, mira, por lo que vos comentabas, yo desde muy chica, digo, al conocer, casi desde mi vida consciente, conocer la historia de mis viejos, uno de los primeros acercamientos míos esa historia fue ver directamente esas revistas, porque cuando hacen el operativo conmigo yo era muy chica, tenía 3 años, uh-huh. Entonces no tengo recuerdos, y fue algo que me llevó inmediatamente a la lucha por el juicio y castigo, no solo los que asesinaron a mis viejos y me mantuvieron apropiada a mí, porque en el caso de Editorial Atlántida, este operativo donde salgo publicada en las revistas, sea en un momento en que yo estoy apropiada por los militares. Uh-huh. Que incluso nosotros estamos leyendo ahí una nota en Página 12 que armaron una cuna rodeada de armas. Claro, esa fue la revista Gente que dirigía Chiche Helbum en ese momento. Sí, Chiche, que sigue estando en los medios todas las mañanas, que vemos todas las personas, es el encargado de armar esta macabra, digamos, movida de prensa. Exactamente, sí. Y el resto de las revistas, digo, también, o sea, el mismo discurso, propaganda ideológica a favor de la dictadura, me mostraba a mí como víctima de mis padres, mostrando a mis padres como asesinos, fabricadores de huérfanos, entre las cosas más leves que decían, ¿no? Yo era víctima de mis padres, que me habían abandonado, y no de los militares que los habían matado, se habían desaparecido y a mí me habían apropiado. Uh-huh. Recordemos que en ese momento esas revistas eran de difusión masiva, o sea, formaban opinión pública. Por eso en la causa que yo llevo adelante junto con mis compañeros de militancia, del CEPRO y del PTS, uh-huh. Digo, porque al revés de lo que hicieron los militares, yo empecé a militar desde adolescente, planteamos que se los tiene que juzgar por partícipes directos del genocidio. Uh-huh. O sea, no solo como meros colaboradores, sino porque fueron una pata central en el armado del genocidio, en su justificación, estos medios de comunicación haciendo propaganda y participando directamente en los armados de los crímenes de lesa humanidad, uh-huh. dándoles cobertura ideológica y, bueno, y propaganda para justificar ante la población los crímenes más atroces de la dictadura. Alejandrina, solo que te quería comentar, porque el fallo de Botinelli uh-huh. se da en el caso de la causa de Telma Jaras de Cabeza. yo vengo peleando hace muchos años para que se incorpore la causa ESMA, cosa que hemos logrado hace un mes más o menos, y nos enteramos hace 2 días que dictan falta de mérito. Con lo cual, realmente fue una noticia que a mí me llenó de bronca, porque aparte no fue una noticia aislada, o sea, venimos de una serie de fallos, como es el caso de Blaquier, como es el caso de Massot, de la nueva provincia, bueno, el caso de Mejía Herrera de Noble, de Magneto, donde evidentemente es una política, es un mensaje político lo que están dando en tan poquitos días de un nuevo aniversario del golpe militar. Sí, Alejandrina, eso, digamos, justo recién estábamos hablando con un abogado laboralista y que labura un poco con fábricas recuperadas, y habla de lo mismo, de que la corporación judicial está un poco cerrando filas para ver qué pasa en el 2015, y a todos los avances un poco progresistas es como que le están dando marcha atrás. Nos contabas un poco de la situación hoy de la causa, que digamos la dieron a un juzgado de mayor relacionado con la causa de la operación Cóndor. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue esta causa de esta editorial, que sigue siendo una de las editoriales más grandes y que se queja a diario por la falta de libertad de expresión? Sí, la causa sigue como ha seguido todo este tiempo, que es con la lucha y con la movilización. Uh-huh. Yo creo que todo lo que se ha logrado, incluso encarcelar algunos genocidas, fue producto de eso. Lo que pasa que hay un mensaje claro, digo, del Poder Judicial, como vos decís, de decir, bueno, pues sus lazos tan profundos con los empresarios de la dictadura como con los otros actores, de darles impunidad absoluta. Pero también, lamentablemente, hay un mensaje del Gobierno Nacional. Digo, el sostenimiento de Milani al frente del Ejército, los anuncios de la Presidenta nuevos en el último discurso, de darle un presupuesto millonario para equipamiento, para tecnología, o sea, tiene que ver también, digo, con otra pata de un discurso de avanzar también en la reconciliación nacional. O sea, por un lado, el aparato judicial con los civiles, y por otro lado, el Gobierno Nacional dando este mensaje de poner a un genocida probado su participación en la dictadura al frente del Ejército y replicándolo. Así que estamos hablando con Alejandrina Barri, que es una de las querellantes contra la editorial Atlántida por una serie de notas publicadas cuando ella era niña, que la acusaban a los padres de abandono directamente por la subversión. Alejandrina, te damos las gracias acá desde Ritmo Sustancia, mucha fuerza. No sé si van a estar movilizando, si tienen una convocatoria. Sí, eso yo te quería comentar. Digo, nosotros, bueno, esta pelea continúa este 24 de marzo, uh-huh, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un encuentro que marcha hace 15 años en forma independiente de todos los gobiernos de turno, incluso el gobierno actual, donde hay muchos organismos de derechos humanos que ha mantenido una posición independiente. Vamos a marchar exigiendo justamente cárcel a los civiles, pero también que se instituya Milani, el juicio y castigo, que se abran todos los archivos de la dictadura, todas las demandas históricas que hoy tienen una vigencia absoluta. Alejandrina, muchas gracias, te mandamos mucha fuerza y seguramente nos vamos a estar encontrando ahí en la Plaza ¿Hola? De Mayo. Hola, ¿sí? ¿Nos escuchás? Sí. Sí, Alejandrina, te saludábamos, decíamos que seguramente nos vamos a estar cruzando, aunque sea de lejos, en la plaza ahí el 24 de marzo, y mucha fuerza para lo que sigue esta lucha. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Alejandrina Barri, que es una querellante. Bueno, esta es la foto, me parece, trágica, ¿no? Una foto de una cuna con los con la bebé apropiada por los militares después de que mataron a los padres, digamos que lo fusilaron. Agarran la cuna con Alejandrina de 3 años y colocan todas armas alrededor, y es una niña que quedó huérfano culpa de la subversión. Esta imagen creada, que fue publicada en la revista Gente, que en su momento dirigía Chiche Herum, el Chiche que vemos en la televisión todos los días. Sí, el que sigue presente y el que sigue más o menos con su línea de pensamiento, uh-huh, como que nunca cambió de, de eso. Y también el caso de Thelma Jaraz de Cabeza, que es una detenida a la cual le inventan una nota reconociéndose como una madre equivocada, diciendo de que, bueno, sus hijos habían desaparecido porque no había sabido cuidarlos. La frase del si no sabes dónde están, que muchos lo siguen replicando hoy en día cuando lo vemos que desaparecen las pibas, dicen los padres deberían haber sabido dónde estaban. Bueno, es eso que se sigue reproduciendo y que no se toma desde una mirada crítica. Sí, es importante también, ¿no? El poder de los medios, más cuando tienen ese poder de fuego, digamos, y también que no había un lugar donde manifestar lo contrario, porque la dictadura se encargaba de eliminarlos. Y es importante resaltar esto cuando se habla de libertad de expresión, que estos actores como el de Clarín, que es todo lo mismo, digamos, son los mismos empresarios, hablan en nombre de la libertad de expresión, que este gobierno cercena la libertad de expresión, la ley K, bueno, más allá de las críticas o no que uno se le puede hacer al gobierno, lo cierto es que lo que es libertad de expresión, más después de que se sacó la ley de calumnias e injurias, entonces ningún periodista puede ir preso por decir a alguien de otro, si bien hay una serie de responsabilidades, de ética, pero nadie puede ir preso, entonces uno se pregunta qué quieren cuando quieren libertad de expresión y uno parece que está agarrado de la libertad de comercio, de poder hacer y comprar todos los diarios que quieran para tener una sola voz. Sí, la libertad de expresión, y que también eso eran los grandes medios, porque no solamente es Clarín, sino también lo fue el caso de Massot con La Nueva Provincia en Bahía Blanca. Es un gran medio de la provincia de Buenos Aires, La Nueva Provincia, gran, no de bueno, sino de llegada. Entonces, eso también es, no solamente era Clarín a nivel nacional, sino que también en la provincia existía Vicente Massot con La Nueva Provincia y todo los juicios que también trae a colación. Seguimos con Ritmo y Sustancia, pero antes te decimos los medios de comunicación. Sí, el teléfono de la radio es 470-4485, en Facebook nos encuentran como Ritmo y Sustancia 2015 y en Twitter @muchasustancia. Escuchamos.